tengo, no voy más. Lo que le pasa al lejos, eso no es nada. Como plata no tengo, no voy más. Lo que le pasa al lejos, eso no es nada. Si la voy a ver, no me deja ir. Entonces, ¿por qué no dice que sí? Voy a ver, no me deja ir. Entonces, ¿por qué no dice que sí? Plata no tengo, no voy más. Lo que le pasa lejos, eso no es nada. Plata no tengo, no voy más. Lo que le pasa lejos, eso no es nada. Y la voy a ver, no me deja ir. Y me ve venir, se pone a llorar. Y la voy a ver, no me deja ir. Y me ve venir, se pone a llorar.